El joven poeta escribía todos los días, a veces un poema, otras veces un relato breve, un cuento, un relato algo más largo que él llamaba novelilla apóstrofe. No eran muchas las personas que leían sus escritos, pero a él no le importaba. Por eso, cuando alguno le comentaba, si a nadie le interesa lo que escribes, no sé para qué te metes en este trabajo. Y él siempre respondía, claro que sería para mí una gran satisfacción que muchas personas leyeran lo que escribo, pero si solo a dos o tres interesa, con eso me conformo. Pero entonces, ¿para qué escribes? Para contar lo que siento y sueño y dar mi opinión de los comportamientos de las personas y de este mundo. Tonterías. Deberías dedicarte a trabajar en algo más valioso y no perder el tiempo de esta manera. No se desanimaba cuando oía estos comentarios. Al contrario, siempre pensaba que algún día sus escritos servirían para algo. Y un día, dos amigos le dijeron, un hombre joven y una mujer también joven van a poner una escuela para enseñar a escribir cosas interesantes y bellas. ¿Cuándo y dónde será eso? Ya están apuntando a los que llegan y las clases las dan en el rellano del Rey Chico, cerca del río Darro y el puente del Aljibillo. ¿Y por qué ahí? Dicen ellos que es el lugar ideal para formar a los futuros artistas. Frente a las torres de la Alhambra, no lejos del bosque y acompañados del rumor de las aguas del río. ¿Qué opinas tú de esto? Que esta tarde mismo voy y me apunto a esa escuela. Al caer el sol, se presentó en la explanada del Rey Chico, cerca del puente del Aljibillo. Saludó a los dos profesores, más jóvenes de lo que le habían dicho, y enseguida el profesor le dijo, ahora mismo estamos impartiendo unas clases. ¿Quieres quedarte y pruebas? Me quedo porque tengo gran interés en conocer y aprender las maravillas que estáis anunciando. Pues toma este cuaderno, siéntate aquí mismo, frente a las torres de la Alhambra y mirando al río, y escribe lo que se te ocurra, pero no más de media página. Cogió el cuaderno. Sobre el muro de la explanada se sentó, prescindió por completo de los que le rodeaban y se puso a escribir con la misma ilusión que lo hacía cada día. En silencio, aislado de todo cuanto por el lugar ocurría y viviendo lo que sobre el cuaderno iba dejando. Pasado media hora, el joven profesor le dijo, ya es suficiente. Veo que has escrito media página, pero tus letras yo no las entiendo. Léeme tú, por favor, tu propio relato. Y el joven poeta se situó delante del profesor, a la derecha de la muchacha que le acompañaba. Abrió bien su cuaderno, se fijó en el texto que tenía escrito, respiró profundo y se dispuso a leer. Pronunció algunos sonidos irreconocibles y se esforzó en articular algunas palabras. No le salían porque ni él mismo entendía las letras que había trazado en el cuaderno. Sintiéndose impotente, miró al profesor y al notar este la dificultad que tenía para entender lo que en el cuaderno había dejado escrito, le dijo: «No te pongas nervioso, inténtale de nuevo. Quiero oír, con tu propia voz, lo que has escrito». Y otra vez más intentó sin conseguir articular ni una sola palabra. El joven profesor miró a su compañera y le dijo: «Se trata de un caso especial. Que nos deje el cuaderno y que se marche, que ya veremos nosotros lo que hacemos». El joven profesor cogió el cuaderno del poeta y este lo despidió, caminó triste hacia el puente del Aljibillo y mientras recorría las calles para regresar a su casa, se decía: «¿Qué será lo que me ha pasado para no poder leer ni entender ni siquiera lo que yo mismo escribo? A partir de ahora, ¿qué voy a hacer con todos los escritos que tengo en mi casa amontonados?».